perdóname mi amor. Sé que te lastimé, tu amor yo desprecié, sin darme cuenta de ti me alejé. Que te lastimé.